llamo Bruce, yo me llamo hombre fascista. Y después pues escribe por Italia. Y dice, esto es una estación nacional. Y entonces, mientras se les está haciendo, pues van cayendo en la trampa y tiene que bien, me tengo que librar ya de que cosas funcionan. Entonces, es que más es eso. Mito del progreso. Entonces, se liberan de esto, si perseveran con la cura, es un desastre. Si no perseveran, pues suelen ir a PSC en Cataluña. Entonces los seminaristas no lo levantan. Las familias, cuando sus hijos han perdido la fe estudiando en seminario, se han levantado, ¿no? Y los obispos, si se metieran en seminario, serían ilegales. Han pasado por rezar el rosario, o dejar de rezar el rosario en seminario. Mira lo que le pasaba a los jóvenes que tenían. ¿Quién? Creo que una vez en las conferencias episcopales tomadas se dijo algo que no sé si nombrándole o no nombrándole, se refería a un profesor de teología de los episcopales tomadas. ¿Qué? Lo ocuparon de la clase de teología, lo han dejado en Gracias. ¿En Gracias? Sí, en Gracias. Por la antropología. Antropología, pero un señor con cristología enseña una cristología más herética que la de Cristóbal. Cristóbal de la ortodoxa. Tan claro, el padre de la iglesia comparado con González Fava. Era, si acaso, mucho más vecino a las raíces que de venenos que la escuela antioquena había tenido un poco, pero no tanto. De los adopcionismos, de unos primeros judaizantes y guionistas, que es una cosa pues absolutamente no trinitaria, no trinitaria. Ni hay consustancialidad de verbo con el padre porque no hay verbo. Esto, Jesús es su nombre. ¿Sí? Conste que yo procuro leerlo lo menos posible, porque mira, como que tampoco sé que si yo quisiera denunciarlo, pues no podría hacer nunca más nada, entonces hay que ser práctico. ¿Eh? Y diría escola. ¿Qué me diría yo? Enviar una carta a los franceses, a la catalana que no existeix, o a la espanyola que no se puede decir en catalán. La Iglesia dice legítimamente que su régimen divino tiene una analogía con lo que sería el régimen de un gobierno de una sociedad humana, una monarquía aristocrática. Hay la Santa Sede, que tiene un poder claramente monárquico, y que hay la un estamento superior con carácter incluso superdotado que son los únicos y se ven en concilio a lo que les invocar porque las decisiones de los ministerios ordinarios de los obispos más bien. Ahora bien, de hecho, visto así, lo que Dios permite, y quien lo viese humanamente y no tuviese fe que a pesar de todo se mantiene la constitución divina de la Iglesia, uno diría que es una confederación anárquica de poderes tiránicos. Confederación anárquica de poderes tiránicos. ¿Por qué? A ver, una orden religiosa, un superior general, del vitalicio como una compañía o temporal o seccional como los dominicos, los carmelitas, un superior general que quisiese gobernar según el espíritu del fundador de las directivas dadas por la Iglesia Católica por aquella orden, no podría hacerlo. No podría hacerlo. Escribiría con todas las provinciales, porque si encontrase algunos provinciales dispuestos a secundar su comunicación y decir usted apoyese a mi padre, nosotros le apoyaremos a usted en la orden, que le bloquearían. De modo que el que quiera mandar bien se encontrará con las manos atadas y no le seguirá. En cambio, aunque haya un provincial bueno, si en una provincia hay una casa que el superior es progresista, dice, en aquella casa hará lo que quiera de mal y no dejará hacer nada bueno. Y el provincial bueno ni siquiera podrá decir, hombre, deje de hacer a este ese padre que tiene tanta devoción en predicar los primeros viernes, que creo que es un que no. Si hay un provincial y un superior progresista, mandará al rincón los primeros viernes, como hacen en casa, ¿eh? Que los hacen allí en una capilla particular, quitarla de la iglesia. ¿Sí? Y si aquel que hace los primeros viernes en un rincón, por churro fuese provincial, no conseguiría hacerlos echar los primeros viernes en ninguna iglesia de aquella provincia, ¿me explico? O sea, los que piensan mal y van contra lo que la iglesia dice que hace, ¿verdad? Hacen lo que les da la gana y no dejan hacer a sus súbditos lo que quieran. Bueno, son tiranos. Los poderes, cuando son malos, son tiranos. Y los pobres buenos, es mucho que les aguanten, y a veces si les dejan confesar en confesionario pueden decir lo que piensan, con tal de que el penitente no sea tan entusiasta que diga, padre tal, me he dicho otra cosa, porque ahí entonces el Señor se expone que lo he hecho. Porque los confesores buenos a veces te dicen cosas tremendas. Y esto yo os lo explico porque el padre Soledad murió. Porque yo le dije, ¿verdad, padre? Que es así. Tienes toda la razón. Y me puso una serie de anécdotas y me explicó que es así. Yo le decía, siguiendo la conversación de lo que estábamos hablando. Y me dijo, sí, no. No hay quien mueva un dedo en un lado puesto bien porque el policial que va a la contra, pues lo deshace todo y no deja respirar a nadie. Así que está, hay una tiranía local, que quiere decir, puede ser una, mira la conferencia episcopal española con Tarancón, o puede ser pues el CELAM, si lo dominan los progresistas, o la iglesia de Estados Unidos, o alemana, o austríaca. Ahora, esta confederación de poderes tiránicos están confederados, pero es una confederación anárquica. Con lo cual, prácticamente, el Papa no manda, pues si manda no le hacen caso. Y el Papa no puede exigir que le hagan caso, porque si encima de mandar, no, ni siquiera que le hagan caso, entonces ya esto ya no va a ser. Y estas cosas que se mandan así no se hacen. Lo que se hace es que el Papa de repente dice una disposición diciendo que queda suprimida todas las penas tan amorosas. Gracias a Dios, hombre, ya se puede vivir en la iglesia. Proceda, se puede de otra manera, más constructiva, en otros sistemas, como llamamos de constitución. Pero claro, no se puede quejar uno de ninguna doctrina herética sin pasar porque se vacía, o es un delgado, o es un chivato, o es un servicio secreto. Por tanto, la lealtad con la superior. A mí me pasó una vez un poco. Yo me he dejado. Mira, esta pregunta que has hecho, como yo no puedo decir más. Por tanto, ahora esto es apocalíptico y misterioso, es una situación rara. Es verdad, a veces se dice, siempre han pasado cosas así, y esto es verdad. Han pasado siempre cosas así. No obstante, yo pienso que es una época pre-anticristiana, en sentido de que le dije, está metido en mal. Que es un problema de vida. Cuando yo he ido a donde ese hombre, por un hombre que no debía estar. Es aquello del cardenal de Toledo que mencioné, Pablo VI. Y es curioso, pero la jerarquía de la Iglesia está atada de manos porque quiere, ¿no? Porque se necesitaría una cosa que en general no es normal. El Papa que quisiese gobernar de verdad eficazmente en la Iglesia fue. Además de hacer cosas así, la cosa de la Santa Cruz. Pero tendría que leerse la manta a la cabeza de él y estar decidido a pasar por todo aquello que se tendría un ejemplo. Tiene que pasar por su vida. Como pasó Pío IX, pasó Pío X. Y fijaos bien en una cosa, que Pío IX, y a mí me dijo, Pablo, con la libertad, que esta primavera le beatifican, todo falta que el Papa quise la fecha, y no le beatifican. Después resultó que no sé quién tomó la iniciativa, ni crear una comisión histórica para estudiar la prudencia de la beatificación. Lo cual se había hecho más. Y siendo la comisión histórica de la que pasaba, ¿no? Decidieron que tendría que beatificar. Y claro, yo no puedo leer un párrafo suyo sin ponerme a respirar con todo. Es un beatificado. Y una fecundidad apostólica tribuna en gestionarse con Dios. Se crearon más de 200 diócesis apostólicas. Se cantidad de congregaciones religiosas que se fundaron. En nuestra desgraciada tierra de Catalina, el pontificado de Pío IX es una época de una fecundidad. Se fundan 24 instituciones religiosas, pero poco presumible. San Antonio María Claret, los hijos del corazón de María, la Santa Joaquina Avedruna, los carmelitas de la caridad, los hoteles de los artistas que tienen en la casa central, el padre Francisco Coy, las dominicas de la Anunciata, en fin, 24 fundaciones. Las diócesis catalanas son que vienen del tiempo de la Primera Guerra Carlista y de la desamortización eclesiástica y de la ruina de todo. Son periodos de floración de misiones rurales por todas partes. Tiempo que generaciones que han estado excomulgadas por haber comprado bienes eclesiásticos, resulta. Y que incluso en los códigos se les puede dar resolución por un superdato que ya no exige la devolución de los bienes. Pues en nuestros pueblos, nuestros antepasados, vuelven a recomodar por Pascua y vuelven por aquellos misiones, pues una época de predicación misionera por todo Cataluña, con una característica de generación de predicadores misioneros y un carmelita palabra ya beatificado. Es que yo no me sé la lista, ni los he estudiado todos, pero son unos santos fecundos, apostólicos, valientes, piadosos, devotos de María, del corazón de Jesús, de San José, que votó el Papa hasta la muerte. ¿No? No, la Iglesia tiene un sentido de Iglesia, una cosa admirable. Y lo meten en el pueblo cristiano. Y esto es lo que yo he explicado en este momento. Y congregaciones que fundaron catalanes y que se expansionaron desde Cataluña al resto de España y al mundo. Y por que, por ejemplo, en el último tercio del siglo XIX, había catalanes, catalanas, monjas, dando paso en Albacete, dando paso en la Iglesia, en la Iglesia, en la Iglesia. mi madre y mis genitores tuvo su infancia en Albacete, que mis papás han emigrado de allí. Y fue un colegio de monjas dominicas de las fundadas por el padre Juan. Seguramente sus profesoras, no estoy seguro, pero casi seguro de las profesoras en Albacete de mi madre, niña, que eran catalanas, que vivían del mundo de la fundación de Catalana. Ahora la casa madre de estas monjas que están aquí. No hay ningún catalán, son todos de Aragón o del Castillo. Pedro Grau tuvo un colegio fundado por el propio padre Francisco, la monja que ha educado prácticamente todas las mujeres del pueblo, que es una santa mujer, una hermana Rosaria, es de Asturias. Y es que llegó el momento, llegó el momento posterior a la exposición internacional del 89, que se van a estar explicando, que la inmigración interna de las familias de las casas colgadas hacia la ciudad, en Barcelona, Cataluña se barceloniza, se hace arrabal de Barcelona, todo se urbaniza, desaparecen toda la vida de las comunidades. ¿Sí? Y comienza la Cataluña rica con las nuevas, que es cuando se estuvo bien. Cantaba Barcelona, trabaja a unos creos, pero ya no es quien humilde o levanta los pueblos de Dios, pero se queda, me queda ahora en Barcelona. Y pues sí, ha salido un tiro por la culata, de la riqueza y del orgullo que se produjo de educar a los artistas y modernistas, y pues para la palabra colectiva y antigua. Y ha desprezado la ortodoxia y el perdón. Y Dios nos dio más todavía una. Haber participado espléndidamente en martiriología, pero aquí bloquean y comandan en una parte de los mártires catalanes. Es que una orden no dominada por los catalanes ha cogido tres profesores escolapios del colegio de la calle de Diputación, están en los altares, pero no los movieron los catalanes, los movieron la escolapía española. Como ahora la providencia ha metido un gol para la tesis y se refiere, porque le he beatificado tres sales vascas, que algunas ya no sabía hablar castellano. Sí, no, sí. Tres salesas, pero el otro se lo ha metido la orden de la visitación por el convento de Santa Engracia de Madrid. Pues los postulaban desde Madrid. Eran de Madrid. No, pero solo murieron de Madrid. Sí. Ah, triste. Sí. Como se postula desde donde se mueren. Se hay un libro excelente sobre esto. Sí. Pero entonces su tía. Hay tres monjas vascas de caserillo, alguna de ellas rural completamente. Que salió Babilonia. Sí. Que son de Peite, de Leucona, de Coite. Peite y de Yarte. Son tres guipuzcoanas que están en los altares, beatificadas por una andaluza, una gallega, sí. En Madrid, martirizadas en Madrid, van a 36. Pero es por un gol de la Divina Providencia, gracias al convento Santa Engracia, y por un gol de la Orden Escolapia, que se ve que no estaba toda, hay religiosos, yo sabía que había provincias heterodoxas, que son heterodoxas, lo cierto es que no vieron la beatificación de 11 mártires españoles, y tres de ellos eran profesores niños, porque de aquí del colegio y el catalán es una cosa de Igualada, o sobre el castellano, pero bueno, ¿qué se llama? ¿Ángelus? De la condenación de una herejía contenida en una determinada obra, todo esto. Pero quedó por tratar, pues hay aquellos 300 años, aquellas normas emanadas de las congregaciones de la Santa Sede, a veces en forma específica aprobadas por el Papa, teniendo cuenta de la doctrinal, en que se declara que una doctrina no puede ser enseñada con claridad. Que estas cosas, como que no hay una condenación clara, pues no establecen, no dan una definición ni un anatema, pero dan una advertencia que debe ser obedecida con mucho cuidado para no Esto te arma. Y ya ves que a veces hay cosas que se dice que no pueden ser entrenadas con seguridad, y después de la gente va a final son las personas que son condenadas como herméticas. Esto de me decía a mí el padre Hernández, y está implícitamente, si lo así se lo ve, en cristiandad se ve, que el premilenarismo un poco mitigado, el técnico de congregación romana, diciendo del canal italiano, que no puede ser enseñado con seguridad, dejaron la persona este bien. Pero un examen completo del tema hubiera podido traer una condenación con herejía, que es milenarismo. Lo que pasa es que eso fue de lo más milenarismo, la esperanza de plenitud del reinado de Cristo en el mundo está en 200 lugares en el misterio ordinario de Cristo, están en el canoste, están en pero hoy quisiera decir unos minutos, yo cuando tenía la que el mundo que está en la me quiero referir a, por ejemplo, los papas han dicho muchas cosas. Sobre el culto del corazón. Cosas así como que en él está contenida la síntesis de todo. Que él propone la norma más perfecta de Dios. Entonces, que son dos casos finas, pero hay muchísimo mejor. Está ponderado, probado, pero quizás recomendado, exhortado, puesto litúrgicamente en categoría de solemnidad, aprobadas en las examinas, aprobadas muchísimas oraciones de, para la actividad privada de novena y de meses de corazón de Jesús, que por autores grandes están hechas, bendecidas por la Iglesia, millones de consagraciones familiares, de cooperativas, de empeños, de colegios, de asociaciones, de naciones, muchísimas, muchísimas, Bélgica, España, muchísimas, Colombia, muchísimas. Hay monumentos grandiosos en todas partes, Montmartre, muchos hechos de la vida cristiana, pero en el magisterio pontificio hay un peso a por mucho doctrina. Bien, y en este tesoro de doctrina se ha dicho frecuentísimamente que de él hay que poner, en él hay que esperar todas las cosas. Está descrito el mundo que por haberse vuelto de espaldas a Cristo ha perdido el ordenador y la orientación en todas las cosas morales y en todas las cuestiones de paz social e internacional, y que no tiene manera de arreglar los problemas. Que el mundo está muy estropeado, no se recompondrá nada. Los escritores están deshaciendo cosas que no se habían hecho todavía, hace 20 años. Y el biológico, cuando la sociedad se desintegra, queda la familia como refugio potencial de la vida cristiana. Esto de alguna manera Es más verdad ahora que antes, pero con la paradójica verdad que las familias que aguantan esto, pues van como a tener una especie de mar embravecido y no recuerdo que quieren han sido cubiertos por mar grande. Y de estas observaciones pastorales se dicen cosas como que el corazón de Jesús como un signo de esperanza y que por él hemos de esperar que sean restauradas la vida cristiana en el mundo y que por él se ha de esperar que los separados se vuelvan a unir y todos los hombres una voz de la gloria de Dios. Y el pío 11 llama cierta y consoladora profecía del divino corazón, el texto evangélico será un soberano, será una cierta consoladora profecía. Por tanto, la doctrina que puso cristiandad como lema en Jesús, el reino de Cristo y la devoción a su reino de Jesús y María, es lo que Cristo no lo tenía, porque sí. Es algo tomado del magisterio ordinario de los papas, de muchos obispos que nos pueden entrar en este sentido. El otro día me mandaba a Evaristo Palomar, una pastoral de Rocco Varela, por esto de Madrid, Cardenal Abra, todo esto. Yo puedo hablar con la gran cosa. En este tiempo, una pastoral por el corazón de Dios, de la Cardenal. Pues entonces quiero formular una pregunta. Estos textos del Reinado del Corazón de Jesús son definiciones o no son definiciones. ¿Qué te parece? Son definiciones. No son definiciones. Yo voy a leer unos párrafos del padre Juan Luis, que merecen ser leídos por sí mismos por lo que dicen, pero nosotros ahora en este momento debemos situarnos en el paso que encontramos este problema del magisterio. Un artículo titulado título curioso: el arco iris de la Pax Romana. Pax Romana no sé si es la internacional que entendía la doctrina pontificia, etc. Arco iris de la Pax Romana, pues era el corazón de Jesús. Dice Pablo antes que la esperanza del reinado de Cristo en el mundo es una cosa actual psicológicamente. De suyo, con la gracia de Dios, si los apóstoles de esta idea estuvieran convencidos y fuesen valientes y con caridad y haciéndose todo a todos, lo predicasen, el mundo lo podría entender, remedio, más que el corazón de Dios. Esta adecuación, digamos, podría ser psicológica. Es una cosa inactual, lo que no vaya para el mundo, vaya al revés, es lo que vuelva más. Ahora, dice, los hombres, cosas que les convienen mucho, se vuelven de espaldas a ella. ¿Cuántas veces el hombre ve lo que le conviene, lo aprecia, lo que vale, se siente atraído por ello, pero en último término lo rechaza? ¿No será también de temer la misma inconsecuencia de nuestra sociedad cuando se enfrente con su remedio y con su bien? Contra esta incertidumbre e inseguridad que nos dejaba, la posible resistencia de la libertad humana, nos sentíamos confortados a considerar otra manera de actualidad de la idea de Cristo Rey, su actualidad providencial. Aquella actualidad que le confiere no el valor intrínseco de su contenido, ni el efectivo que pueda o deba ejercer el espíritu de nuestra sociedad, la virtualidad satisfactiva de sus indigencias y aspiraciones, sino la fuerza que le sobreañade la providencia eficaz de Dios la garantía de su divina promesa. Dios ha prometido que no permitirá que finalmente la resistencia del hombre justo y designio de instauración de todas las cosas en Cristo. Mas no será un ensueño, una ilusión tal esperanza, la creencia de que Dios la garantiza. Supuesta la realidad de la garantía divina, ¿cuál será el objeto real de la legítima esperanza? Es innegable que el pueblo cristiano y piadoso, el devoto fervoroso del corazón de Jesús, vive en la esperanza de su reinado de justicia y de caridad. Pero ¿sabe el pueblo piadoso en realidad lo que esperan? ¿Qué se promete, por ejemplo, el pueblo español cuando confía en la conocida promesa hecha al padre Bernardo de Hoyos, que cuando voz en cuello entona, corazón santo, tú reinarás? Por lo demás, ¿quién le inspira esta creencia? ¿Es el Espíritu Santo o es una pura ilusión popular? Desde luego, hay que reconocer que en el pueblo cristiano se infiltran a veces vanas opiniones y hasta supersticiones ridículas. Pero dado que un espíritu discreto sabrá fácilmente distinguir entre aquellas mentiras transitorias y localizadas de esta esperanza general, que lejos de desvanecerse en el tiempo va creciendo, será esta diferencia prueba suficiente de intervención providencial del Espíritu de Dios. Ahora habrán quien dijese, entonces el padre Bandi decía que iba creciendo, después ha ido disminuyendo, ¿verdad? ¿No? Decía que las modas no valen, ¿eh? Bueno, verá que y pasa que los obispos, los teólogos, los pastoralistas, como se llama especial, todos los que somos profesores tenemos la sospecha institucional de que los pedagogos, inspectores de enseñanza, son gente que no sabían dar clase, se pasaron a ver si los otros pagaron el tiempo, pero si podían seguir cobrando y no meter la parte. Un pastoralista, con perdón, suele ser un cura, que no tiene, diríamos, suficiente fuerza espiritual para predicar el Evangelio, él se dedica a estudiar métodos científicos. Bueno, la caricatura, ¿no? Pero hay que ya bastante, entonces están más cerca de los mitras y es más fácil que les hagan obispos a ellos, ¿no? Que no están en un pueblo cumpliendo su tarea de trabajo. Porque eso de ser pedagogo, un maestro de otro, y un pastoralista, siempre queda mal de todo en esos tiempos. Y puede ganar más informática, y puede ganar más cosas, más páginas de internet, y puede el padre Blandis decía que va creciendo. A mí me contó el arzobispo de Medellín, López Trujillo, presidente de la Comisión Pontificia para la Familia, me contó en un congreso del Instituto del Corazón de Jesús, que en Medellín, lugar muy grande de millones de habitantes, había una tradición que el domingo siguiente, a la fiesta del Sagrado Corazón, se hacía una procesión eucarística para renovar, retomar el reinado de Carlos Antonio Nicolás y renovar la conservación que realmente hecha de la nación colombiana. Creo que esto, en un momento dado, diríamos, conciliar, se suprimió como una cosa que ya no tenía la ligambre y sus valores. Y cuando él tomó posesión del arzobispado de Medellín, él quería, quiso, establecer la profesión. Le explicaron muchos que no, y que no se han cambiado la personalidad, o los que no han cambiado, esas cosas no les gustan, y no, no vendrá la gente, y no pasa nada. Y que no me convencieron, y como que encontré algún apoyo, y que yo lo había visto, y decidí volver a hacer la profesión igual que antes. Como me hicieron las actividades civiles, las cuestiones de tránsito, por la verdad, que mal pues se pudiese circular por todas las calles. Bueno, y dice que se hizo la profesión por todas las cosas sociales, como la asistencia de autoridades civiles, Guardia del Norte, Cuerpos del Ejército, por lo que entonces tuve una nación confesionalmente católica. Y después de 20 años de interrupción, se establece el contrapelo, diríamos, de la profesión, como son los estudios del mundo, movilicé 4 millones de personas, entre las que fueron a la profesión, más tú. Asistieron desde sus casas, los que asistieron desde las calles de Chile, más de la mitad de la ciudad, porque era la de y nadie más me discutió, porque eso podía hacer lo que podía hacer ya. Yo muchas veces esto lo pensaba. Si un activista de Barcelona, unos días antes, semanas antes del corte, dijese: deseo que la procesión de Corpus, que en Barcelona se celebraba después de 10 años, la segunda, y que era tan arraigada que el último rey de los monstruos de Palana, llegó a su trono, Santísimo Sacramento. Y el organismo que le dio a la custodia, puesta sobre el trono del rey, que era abandonado por el trono del rey Martín el Hermano. Y debe estar este entorno archivado, ¿no? En un museo, ¿no? ¿Dónde está el sabe que no se quiere que se pone para esa profesión, para esa profesión. Pues, fíjese, alguien. Vamos a hacer la fiesta. Pido a las autoridades civiles que arreglen el calendario como sea, que sea día festivo y que se pueda ir, que el ayuntamiento de Chile que pueda circular, pero no creo que podría internacional. Que salga de la catedral, de la de la Aitana, y después de la Aitana, la de la Fontanella, la de la Comunia, la de la Rambla, volver a seguir Carlos Fernando, la de Aitana, recorrería todo lo que puede y que no había que estar igual para adelante. Muchas cosas se dejan de hacer, dicen que la gente no las quiere. Se hace una encuesta, si no las quiere, si no las quiere. Estamos así. Bien, tú me insisto. Inclinarán un poco la balanza en favor del influjo de Dios en la difusión y consideración de la piadosa esperanza que te pone el corazón de Jesús. Su relación se establecerá en el mundo del reinado universal de la ley divina. La revelación es el paraidemonial, no faltaría. Después de la revelación es el paraidemonial, que es lo que dice Santa Margarita en sus cartas, que son arreglas. ¿Qué es la piadosa creencia sino una interpretación de las promesas del rey? Las promesas del rey es verdad que constan solamente por revelaciones privadas, mas estas revelaciones son tales que la Iglesia, tan cauta y tan recelosa al juzgar en tales causas y en los casos más probables, no se debe pasar más allá de la declaración magistral de que en la revelación juzgada nada parece contrario a la moral, ante las revelaciones de Parey, no hay quinta solicitud que no, y no duden en apoyarse en ellas, o escritas muchísimas veces. Que al tomar determinaciones de importancia, como la consagración del mundo al corazón de Jesús, y además la fiesta del corazón de Jesús está el viernes siguiente al cabo del cuerpo, que esto es lo que dice Santa Margarita, que quería terminar. No tenemos ningún otro texto que sepamos que Dios quería que fuese el viernes del cabo del cuerpo, no, más que lo que dice Santa Margarita en sus cartas. Y la Iglesia ha decidido el Instituto Rey, desde los principios, lo que estoy diciendo, hasta que lo ha establecido una solemnidad ahora, pues está el rey. Claro que es que este uso de revelaciones no las saca de su índole plena. Pero quien se atreviera a negarlas, dado que es cierto que no incurriría en herejía, se vería libre de la nota de temerario. Pero no hay más, mucho más. A favor de la piadosa creencia se nos da una prenda de su verdad de valor mucho más preciado. Es el voto de los vicarios de Cristo, de los papas León XIII, Pío XI, Pío XII, que en documentos de magisterio ecuménico dirigiéndose toda la Iglesia, sin lambajes ni vacilaciones, votan por la confianza piadosa, con lo cual la valorizan ante la conciencia cristiana. Y entonces el padre Orlandis dice esto. Ya se veía venir que algún audio diría que el padre Orlandis se piensa que estas cosas que dice Dios, se van a ser mismo de dentro, son definiciones dogmáticas solemnes, y que el que no las declara es un número. Punto seguido de sí. Ridículo sería defendernos contra quien sospechara que hacemos intervenir en este problema la infalibilidad continua. ¿Qué manera lo dice? Dedico lo que tiene porque no es que lo coste, dedico lo que tiene. Padre Orlandis, pobre señor, que no era tan buena persona, pues igual no podía ver unos cuantos de mismas importantes. Pero él dice que no se había enterado de lo que él decía. O sea, Padre Orlandis aquí, defendiéndose contra los que le imputaban que lo tomaba como de fórmulas dogmáticas, nos hace saber que todas estas enseñanzas, que son abundantísimas, no son ejercicios que caigan en la definición del Vaticano I, y hablando a esa Iglesia, tratando de definir en materia de costumbre de la doctrina como divinamente revelada y la opuesta. Pero no vayamos al extremo opuesto, sin necesidad de ocurrir a la infalibilidad del Papa, pensará prudentemente quien juzgare que tres papas han hablado de ligero al confirmar en solemnes documentos a su referencia popular, hasta tanto llegarían las permisiones divinas, es decir, que los papas se creyeran unos visionarios. Unos. ¿Será verdad que tres vicarios de Cristo en documentos solemnes manifiesten participar de la confianza popular y la misma constitucional? Por tanto, digo esto es una cosa muy cercana a nosotros, que nos toca mucho. En los cuales tenemos esta situación tan misteriosa, ¿no? La teología pontificia, la doctrina sobre el ejemplo de Jesús, contenida en la encíclica Non Tacem, en la encíclica Non Scientiorum Redemptor, en la encíclica Beatitate, muchas locuciones de Juan Pablo II, no son formulaciones dogmáticas que antes dice de la misma naturaleza del Padre o tal, definiciones de los dentro de no son definiciones que están implicadas en las definiciones dogmáticas sobre la naturaleza de Cristo, sobre la voluntad humana de Cristo, sobre la voluntad humana de Cristo, corregida por su voluntad divina, que Cristo dice el Espíritu Santo en plenitud, que el Espíritu Santo impulsa el amor humano de Cristo, es el órgano del amor divino, que si Dios nos ama, igual que Cristo es la razón, Dios nos ama con el amor humano, con el corazón humano, con el corazón de hombre, como dice. Concilio de la noche, tampoco es una definición dogmática, pero es una consecuencia, yo creo que se podría definir todo. Es que lo que pasa es esto, una consecuencia, una conclusión teológica cierta que podría ser definida como conclusión teológica y tal vez como implicada en la revelación del Evangelio. Pero que en este estado de cosas la Iglesia no la ha definido. Puede ser que porque no ha habido, bueno, ha habido mucho en algún lugar, pero no ha habido dificultades serias. Y se puede decir que pertenece pues, a la poesía biológica. No hay que pensar que lo que se enseña en las encíclicas por no ser el ejercicio de la suprema potestad del magisterio. Pues cuando define una cosa, ahumado a escátula y define y condena con herejía lo contrario, no sea hijo, porque también vale el magisterio ordinario, que es peligroso, y que a nosotros habían dicho. Juntando esto, como que dice Chiberta, que en cosas fundamentales, y la teología de por ejemplo, es una cosa fundamental. Que los cristianos se sientan amados por Cristo y se sientan recordados en su semana y que Cristo padeció por ellos en la ancho de su vida suficiente. Cuando Cristo entra en Jerusalén y llora, llora porque será destruido en el futuro. Negar a Cristo en su conocimiento humano. Esto que le pone Dionte, que es una especie de contemporaneidad con todos los hombres. Y todos los santos se han sentido conocidos y amados por Cristo, que han sentido que por su fidelidad, por su fidelidad, por su gratitud, habían hecho sangrar a Cristo. Se manifiesto lo dice Pío XI, lo escribió espléndidamente bien en una cosa que es que el valor de esta casa, no es de personal, que me llama, que tiene unos textos sobre la angustia de Cristo en el huerto que son admirables. Todo esto que es la teología de la Santísima Iglesia. Está definido, no está definido. Que esto no esté definido quiere decir que solo son verdades con esas que todavía no se ha llegado a aclarar, que son doctrinas piadosamente ordinarias. La manera como los papas me enseñan las cosas meramente en las cosas ordinarias. O simplemente las enseña con más que ser ordinario, con las cosas que están en la revelación. Bien, yo no quiero, para el Landis no quería que le tomasen todo el tiempo de una vez que se han escapado, yo tampoco. Pero el Landis tampoco, al decir que no hay una forma de definición, no le decía por invitarme a la otra. No hace falta decir eso. A mí, esta forma de parecer me parece muy estupenda. Tal vez no ha habido anatema sobre las notas, más que una en la combinación de los conservismos de la historia. Que me siento un poco por lo menos de forma la nota de Cristo a condenar de modo que entre aquella condenación y la insistente enseñanza de la historia final y la presencia en la liturgia en forma de ser humano y la aprobación formal de diligenciación de tantas cosas, la recomendación no es la tolerancia, la recomendación de la consagración personal, material y social. Me hace ver que estas cosas están en un nivel de en torno al núcleo, al núcleo revelado, que los insatos tuyos no los estoy convencido por ellos. El insato es crear la vida. Defendeos diciendo, pedid a Dominion que por lo menos respete vuestra libertad para crear lo que nos permite. No les digáis que tal vez ellos no la tengan, pero dudamos. Porque si no dirán que ocupáis una función sancionadora que tenéis que todavía no existir. Porque aquí, sabes bien, se ponen justas penas que me decía una empresa que no se trataba, que no pasaba por si no son ni de la cultura que se preocupara con ni castigar con justas penas. Pero no es canon de 370.000. Se castigará con una justa pena a quien, en otro caso del que está en el canon 1364, enseña una doctrina condenada por el Romano Pontífice o con el estilo ecuménico, o niega pertinazmente la doctrina del cual en el canon 750 o el canon 752 está amonestada por la Santa Sede o por el se refiere a las verdades con eso, ¿no? Por ejemplo, que niega la no ordenabilidad de las mujeres, niega la no ilicitud de la eutanasia o del aborto, niega la no ilicitud de la prostitución o de la fornicación, niega la no ilicitud de la anticoncepción artificial, pero es que sobre estas cosas ha habido documentos penales que están más sancionadas que la propia religión. Está enseñada, propuesta muchas veces en actos normales y notorios. Está enseñada en cuanto que es conexa y está implícita y es un modo de ejercer un culto que tiene fundamento con la iglesia. Toda la Uriatis Aquas está hecha para decir que está enraizada en la revelación bíblica. Porque había la idea, porque solo se funda en la revelación de Santa Margarita, esto es una cosa de revelación privada y no tiene valor ninguno. Y claro, mira, si lo que tuviese una vidente, una profeta, diríamos, no tuviese relación ninguna con la revelación, la iglesia no lo dejaría sino que va. Pero si no solo lo ha dejado circular, sino que se lo ha creído, aunque lo ha dicho el Señor, es que ha visto que es una cosa que el Señor quería y se cae una consecuencia de la contemplación de la lanzada del costado, de la ciudad del huerto, y del de llanto de Cristo en Jerusalén, y se perfectamente del Señor. Por tanto, quiero deciros una cosa y con eso paso a otro tema. En la Iglesia, decía San Pablo, ha puesto Dios distintos carismas, distintas operaciones, distintos ministerios, un solo cuerpo. Y a unos les puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Y en otros sí se dice, en primer lugar puso a los apóstoles, en segundo lugar, a otros de los puestos profetas, a otros de los puestos doctores, a otros les ha dado el don de hacer milagros, a otros de los estadounidenses, frutos, etc. En la carta de los comienzos, entonces, Ahora hemos llegado a tener 33 declaraciones de doctores de la Iglesia. Y hemos llegado a constatar, y lo dijo el relator, de hecho el apositio, Daniel Aus, por mí, relator que ha hecho el apositio sobre el que se ha votado el doctorado de Santo Teresito de Jesús. Esto es un beso. Es la traducción castellana de una cosa publicada en latín, por la congregación de los autores. Yo le he procurado tener texto latino. Bien, y aquí se ve todas las aventuras que ha pasado la declaración de Santo Teresito. Y este Os me dijo a mí: hay muy pocos, una forma de amigos, no hemos visto en estos congresos de la Sociedad Tomás de Aquino y de la Academia Pontificia. Este señor me dijo a mí: sobre qué es un doctor, hay muy poco escrito. Se ha tratado un poco de qué es un doctor de la Iglesia. Y es opinión general. Bastante extendida, aunque muy tonta, que el doctorado de Santa Catalina de Siena, sobre todo, que era no favor, que sus escritos son dictados, escritos por frailes dominicos o terciarias dominicas que estaban en el grupo, que el fraile era dentro del conciliario y ella era la radicalidad que había creado el grupo de terciarias dominicas, porque no pudo ser religiosa, porque tenía que ayudar a su madre a cuidar a los hermanos, a llevar la casa y a ayudarle en un taller de tintorería. Y no pudo ser religiosa. Y no sabía leer ni escribir. Y a partir de 20 años tuvo la capacidad de redactar cartas y escritos espirituales que se las escribía. Y es doctora de la Iglesia. Y Pablo VI al hacerlo decía, lo tengo en este papel, que es una doctora de la Iglesia. Decía que aunque en sus escritos brilla si es verdad que en sus escritos se refleja en medida sorprendente la teología del doctor angélico, que debía oír a los dominicos que le decían cosas que le habían dicho y él captaba enseguida, aparece despojada de todo revestimiento científico. No es una escolástica, no es una teóloga. Lo que impresiona es la sabiduría impulsa. Catalina de Siena ofrece en sus escritos uno de los ejemplos más brillantes de aquellos carismas de exaltación de palabra de sabiduría y de ciencia. San Pablo mostró operantes en algunos fieles de la primera comunidad cristiana. Bueno, por tanto, puso Dios en la Iglesia doctores, pero ¿qué son doctores? Si uno como Santa Catalina de Siena y otro como Santa Teresa del Niño de Jesús resulta que no tienen estudios teológicos ninguno, y Santa Teresita estudios civiles mínimos de un colegio provinciano, estudió bachillerato, ni Santa Teresa de Jesús era docta, era mujer sin letras, tenía un talento tremendo. Entonces los doctores que realmente sabían griego, o que sabían Aristóteles traducido del griego de un compañero suyo, Tomás, y hacían comentarios a los libros de Aristóteles, pues había mucha ciencia como obras tomadas, o eran muy creativos y originales en campos de conocimiento y de metafísica, como Anselmo y Ricardo, y así. No eran doctores de la Iglesia, por eso. Porque si fuesen doctores de la Iglesia por talento metafísico, no podían ser doctores de la Iglesia. Un poeta religioso como San Efraín de Sus Inicios, ya como Siríaco, o como San Lorenzo de Brindisi, que era un capuchino, que los capuchinos que consideran que era una lástima, que no eran doctores de la Iglesia, que era un hombre de mucha envergadura. O San Pedro Crisólogo, que dice el bacán, que hay que reconocer que me pasa en la noche de los años. Magnífico. Usted me lo dice, tenemos doctores que no eran grandes teólogos, ¿eh? Tenemos doctores que no tienen una sistematización teológica, y por lo cual votaban contra una serie de consultores en la Congregación de la Causa de la Fe y de los Cálculos Santos, ¿no? ¿Verdad? Bien. Pues ahora, Santa Teresita, como me dice a mí, el cardenal Popar, en la casa de la fotografía. Yo le envié este artículo mío al cardenal Popar, y él me contesta agradeciendo el envío y explicándome lo que digo yo, lo explico a mí, lo cual me parece estupendo, porque él es el presidente del Comité por la Cultura. No me va a decir, usted me ha enseñado ni una cosa que yo no sabía, que es lo que ha pasado, ¿no? Pero entonces me lo enseña el amigo nacional, pero me felicita de haber subrayado el carácter carismático que se ha puesto en mí de manifiesto en tanto que les dice. Bueno, pues gracias. Ahora que ya lo tenemos, quiero daros un dato para que veáis lo que es la cosa. Están encallados todos los doctorados estos: Santa Verónica Julián, San Gregorio de Narek, mitad del siglo X, San Juan Bosco, San Juan de Ávila, peticiones todavía menos puestas en marcha, San Ireneo de León, San Cirilo y Metodio, que a mí me parecen doctorables completamente por una razón muy profunda, Santa Hildegarda de Bingen, que no sé quién es, Santa Gertrudis, mística, Santa Brígida de Suecia, la Beata Juliana de Norwich, que había que canonizar primero y después declararlo de facto, San Lorenzo Justiniani, San Antonino de Florencia, Dominico y Arzobispo, Santo Tomás de Villanueva, San Ignacio de Loyola, que por lo visto se introdujo a causa de los años 20 con mala fortuna. San Vicente de Paúl, Santa Margarita María de Alacoque y San Luis de Grignan de Montes. Ahora os voy a decir una cosa que yo pienso. Pienso dos cosas. Una, que me la dice a mí el cardenal Pena. Que la Iglesia declara doctor a un santo en el cual reconoce el carisma de las palabras, de sabiduría y de ciencia que el Espíritu Santo le da. El Espíritu Santo enseña a la Iglesia por los concilios ecuménicos, por las definiciones extranjeras solemnes de los papas y por el magisterio ordinario universal que asiste a los cristianos, y porque el pueblo fiel tiene por el Espíritu Santo el don de oír de los pastores la verdad que les propone. Y muchas veces cuando les proponen tonterías, errores, no se lo tienen. No estaba lo que dije. Yo acompañaba a mi madre anciana, ya en tiempos postconciliares, cuando las homilías comenzaban a ser inconscientes. Y a veces, además, un trozo de homilía podía tomarlo de una fuente Pues tradicional y lo decía una cosa correcta con el texto que montaba. El otro toque de un día decía una cosa que después hubiera hecho y fundado lo que acaba de decir. Voy a poner un ejemplo brutal. No se puede predicar el evangelio de la multiplicación de los panes. Un trozo. Suponiendo que hubo un milagro real de multiplicación de 5 panes y 2 peces para tener ese pan. Y otro trozo, suponiendo que esta narración es un ejemplo de carácter muy drástico, para el que hay que tener la fuerza, se presentar por grupos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que cuando la gente colabora, se echa vergüenza, ¿no? La gente colabora y prenda nombre con nombre y van juntos, se multiplican las posibilidades. No puedo decir más claramente, ¿no? Es una versión de mañana. Y claro, mi convicción es que hay que dedicarlo primero. Porque es lo que sale del Evangelio, es lo que sale de 2000 años de lectura evangélica tradicional. Pero de repente hay unos cuantos sabios, y entre cosas de filosofía del lenguaje, de géneros literarios, y el saber que es un midrash, que es quiere decir una enseñanza, que es una forma de. Parábolas evangélicas son parábolas, ¿no? Pues las narraciones de milagros también son otro tipo de cosas parecidas a las parábolas, ¿eh? Es enseñanza, milagros. Milagros no siempre es la afirmación especulativa, sino como aleja, que uno, como la Blanca Nieves de los Siete Enanos, el cuento de los tres cerditos, ¿no? Bien, esto se lo enseñan a los seminaristas en muchos seminarios. Esto se explica, por lo menos, para estar al día de todo lo que se dice. No hay un discípulo del bíblico de Roma que no esté muy bien informado de las distintas versiones del considerado mítico que está en la sangre del barco de Tsunami, o lanzada del costado, y claro, estamos así. Y entonces pasa que un predicador, un trozo cogido, un sermonario tradicional, dice, y otro trozo ha leído una cosa que le suelen enviar de la pastoral y todo. El que tenía un volumen de la BAC, que es lo que se publicaba siempre, lo que vendía el libro de Estado, pues la versión de mañana. El cura tiene que ser muy firme para no darle la gana de hacer perder abajo a la gente en la dirección de los panes. Entonces, mezcla, ¿no? Cinco minutos es histórico, 5 minutos es mítico. Y sabéis que pasaba, hay otras cosas de este tipo. Salíamos de misa y mi madre siempre decía cosas como que el sermón más largo, tal vez tenía que pintar cosas que la llave, el sermón más largo y aburrido ha hecho. Bien, qué cosas más extrañas, qué cosas más extrañas. Nunca dijo que disparate se ha dicho, yo que ni se enteró. No le podía caber en la cabeza que él dijese un disparate que no dice. Pero qué extraño lo que decían. Lo cual quiere decir que no le hacían daño a él, le hacían pasar un mal rato, lo cansaban, ¿no? Lo cansaban, ¿eh? Le hacía aburrido el rato de estar en la misa, oyendo cosas que no. Se suena la gente piadosa, ¿sí? Por un sermón ortodoxo, resultase que a lo largo de su vida hubiesen oído decir lo mismo cada año. No se logra. Si oyes explicar al Padre Nuestro pensando que no lo quiero con nuestro Padre, vas a pedir por favor con nosotros, con nosotros, con todos nosotros, con nuestro Cristo, con nuestro Padre, con nuestro Padre, con nuestro Padre. Cosas que, está, que tengan una fuente, pues en una cosa de San Agustino, de San Jerónimo, de cualquier comentario del Padre Nuestro, de Santa Teresa de Jesús, o del Padre Nuestro tiene algo mejor que la gente se solía inspirar en cosas así, y era muy frecuente oír sermones, año tras año, en ciertas solemnidades que dijeran lo mismo. Pero esto no es aburrido, esto no es aburrido, porque nunca lo pensaba suficientemente bien. Pero que no sabrás nunca con qué te saltan, que cada vez de sorpresa en sorpresa, que cada homilía es una cosa nueva, ¿eh? Es inagotable, mi madre decía que era aburrido, largo, extraño, dijo muchos adjetivos, y nunca dijo que era equivocado, ni que era este, ni nada. Y esto es una experiencia de hijo de familia, pensar, ¿cómo pierden el tiempo? No sé si ahora sin daño. Hacen daño porque si la gente que tiene fe se aburre, los que no la tienen, si son un poco intelectuales o que sea, ¡ah, caramba! Yo como me explicaba en el colegio, me hacían creer que había multiplicado el pan. Ahora veis que no. Pero, mira, está. El Señor nunca más de pasar de aquí pasa a no tener que una otra experiencia. Y acaba en no sé lo que se dio el Parlamento. Y por eso tanta gente, la vocación, los seminarios, de hecho, no perseverar en la fe cristiana. Cuanta gente de los seminarios tenía a los socialistas, comunistas, alumnos míos de la universidad, que cuando eran alumnos míos, eran intervientes, estaban muy entusiasmados, los comunistas ya los explicaban. Después, los profesores del seminario dieron ciertas ideas que les hicieron perder la fe de sus padres. En cuanto se los encuentran en el PSC, en el SUR, en el PP, que se descristianizaron. Por tanto, estas teologías falsas son muy buenas. Por tanto, en relación con eso, la condición de Jesús, que para mí es capital, quiero decir lo siguiente. La Iglesia es iluminada de dos maneras, o por la asistencia del Espíritu Santo, o Papa, el Colegio Episcopal, disperso o reunido en concilio, en magisterio ordinario o en magisterio solemne, que es una observación de Padre Libertad, o por cristianos, obispos, principios, diáconos, laicos, hombres o mujeres. La Catalina de Siena no era religiosa, porque era cristiana. A los que el Espíritu Santo ilumina para que recuerden al pueblo cristiano, y ellos no lo recuerdan, pues un pan de la función. Santa Teresita no escribe para la Iglesia, escribe para sus hermanos. Después siente que estos escritos no se pierdan, dar permiso a su hermana Inés para hacer todos los retoques que haga falta para que se puedan publicar. Siento que hará mucho bien. Y después con utilidad la Iglesia se va a publicar. Pues precisan, se garantiza la máxima publicidad, se hacen emisiones por para que se vea la autenticidad y han sido estudiados y patrocinados. Santa Teresita ha enseñado a la Iglesia, ha redescubierto el Evangelio, decía Pío XII, que ha enseñado que lo primero, lo único es el amor, y que el camino del amor es la conciencia de que somos interiores como niños, ¿verdad? Y que hasta que podemos tener paz. felicidad en brazos de los hijos. Sí. Enseñar confianza y el abandono humano que yo como camino hacia llegar a la cima de la muerte. Sí. El amor al próximo es Cristo. Es lo que dice sobre San Juan en la carta de su madre, su señora de la Sagrada. Hay un comentario sobre el sermón de la cena de San Agustín, que no creo que sea superior a San Agustín, a Santa Cristina. Es una maravilla. Dios ha puesto una iglesia son carismáticos las palabras que pero también ha puesto profetas como dice San Pablo. La iglesia no ha hecho todavía, porque antes de 295 no había declarado ningún santo por parte de la iglesia. La iglesia no ha hecho todavía nunca la declaración de que un santo es profeta. No quiere decir los arqueógrafos del Antiguo Testamento, sino los profetas en el Nuevo Testamento, que de hecho de los apóstoles dice que había profetas y uno de ellos le dijo a San Pablo que no fue de ellos. San Pablo hizo caso de profetas contemporáneos que le daban consejos, como León XIII hizo caso de la monja del buen pastor que le dijo que no se había muerto la enfermedad anterior para que hiciese la consagración del mundo por la familia. La iglesia ha puesto profetas. Yo pienso, por ejemplo, como dice un amigo mío, sacerdote, que movía, yo lo firmé porque la iglesia lo tiene que juzgar. Santa Margarita María de Alacoque, yo sé quién ha introducido el doctorado, son los catalanes, que aquí no le querían ordenar ni a todos porque decían que era sombra. Y era un pretexto, era un poco sólido, pero es que era muy, muy, muy intransigente en la arqueología, y leía Benito Vascas, así se pelearon más profesores. No les dejaba de vivir, y entonces no quisieron saber nada de él. Ricardo Maripán Berrió, que parienta la familia, que la fe de la padrera, lo vi en esta casa. Y el tío, cuando la segunda madre, que es Ricardo, cuando se ve una familia, y de la iglesia es la gana conquista, y es que vivió. Era un hombre ejemplarmente fiel, que dirigió con el padre Moral, que le dio muchísimo al corazón de Jesús, y era muy, un compañero mío de este que se ordenó de sacerdote, no sé si en Puerto Rico o Marcelote, me consideró de una forma tremenda, y al fundado de una especie de estandarte que lo sabe, en el medio de 40 y 40 años, con 40 años. Se quiere que sea doctora, Santa Margarita no llegará. A mí me parece que no la harán doctora, porque la pobre Santa Margarita de Alacoque nunca dice nada. Nunca dice nada. Tiene carta, y todo lo que dice. No me ha dado a entender, me ha parecido, pero si no me decía, sí. Todo es dicho por Jesús. ¿Sí? Y esto no se lo dice a Jesús. Ella no da una interpretación, como hace Santa Margarita, de un texto bíblico. No, Santa Margarita no es como Santa Margarita. No enseña, no enseña a ella, según el Evangelio, no dice que Dios me ha dado a entender tal cosa. Corrigiendo errores malentendidos deficiencias gravísimas que las conocen de una forma admirable de gracia doctorado, ¿no? Por ejemplo, aquello tan espléndido que he oído predicar que son las lecciones exactas de esos santos que les interesan. Yo he oído predicar que la gloria de María oscurece la de todos los ángeles de San Pedro. Cosas así, que se decía, qué cosa más extraña. Una madre que oscurece la de Dios. Tantas cosas han dado al cuerpo. O bien aquello, ¿no? Y que San María y José, no hemos de pensar que Nazaret escribió que el niño hacía milagros, que todo el pueblo andaba sembrado porque existía las estatuas de barro, que era mucho difícil. No, no, llevaban una vida de todo ordinario. Estaba con los niños, como todo lo que hicimos. Es una cosa que a mí me da que pensar mucho. En cada pueblo, volvía cuando yo era en mi pueblo, yo matado, materno, de la manera, mi madre, mi abuelo, materno, que era solamente de la manera. Y allí también volvía. Yo, como que me gustaba mucho. En cada pueblo había alguna familia de estas grandes propiedades. Los que tenían oratorio y un banco con la primera prima del pueblo, una familia, nada. Es que no lo busquéis los primeros sitios, no, sino no tenían que buscar. Estaba puesto por impreso. No formaban parte de la junta de obra. Y tenían derecho a sentarse en los bancos que eran reservados para ellos, así como el que tiene pago con el liceo o con tacas de propiedad. ¿No? Cuando hace poco algunos párrocos quisieron quitar los bancos en propiedad de los primeros propietarios, yo he oído un gran propietario, muy tradicional, una diatriba contra el cura, que es la casa moderna. Yo pensaba que esto de explicar que la multiplicación de los panes, de una pareja, colaborando con las cosas de la católica, ¿no? Pues no, que no les quiero respetar el banco de los señores. Le parecía pues, un escándalo por las catástrofes del concilio, el sol solo veía esto. Yo estaba muy perplejo. Yo además le veía tan tonto que no me creía contra los hijos. ¿Qué le vas a hacer? Si yo le digo algo, ya no le parece que no son los nuevos y nuevos. Toda la misa era. Que decía, otro como si no se me hubiera dado sin cuidar. ¿Es eso, no? ¿Qué tiene? Santa Madre Teresita es doctor. Porque saca tesoros de humildad y explica eso de cómo son los últimos lugares, ¿no? Y dice que quiere sentarse en la mesa de los pecadores, ¿no? Y cuando Dios le da a sentir la oscuridad de la fe y le hace, permite que sienta dudas contra la fe en la vida eterna, hasta parecerle que después de esta vida no hay nada. Y si no quiero seguir por maldición, nunca te traigo, habrá maldición. El padre Hernández dice que no quiero seguir para no decir más cosas. Dice aquí, por todo lo implícito de la manera de ser de Santa Teresita, se ve que la duda no era solo sobre si existía o no era el cielo, sino sobre cómo podía ser. Que Dios nuestro Señor no, por su misericordia, no recibiese la gracia de manera que no se condenase nada. ¿Eh? seguramente le putaban insoportable. No quiere decir. Pero es una duda tremenda, una crisis espantosa. Y entonces dice que le pide al Señor que le dé paz. Estoy dispuesta a sentar, a continuar sentada en la mesa de los pecadores comiendo este pan amargo, hasta que el Señor se dice que le da paz. Y entonces dice que lo comparte como fraternalmente con los hermanos incrédulos y pecadores, pidiendo misericordia para ellos. Ya se siente compartido, dice, ya que yo lo paso, pues que los pobres que lo pasan también, pues yo pido misericordia para todos. Estas son cosas que el doctor de la Iglesia ilumina y sentido al misterio de Pablo. Claro, los malos que le condenan nosotros. Pues familia, no van con la Iglesia. Está escrito, lo he visto en francés, en el tiempo de la Iglesia. Había una señora, no sé qué, llamada una marquesa, que decía que este de todos modos he creído en el infierno, pero dice, estoy convencida, no sabe mal no tener ahora, yo quería perder tiempo, y tardaría media hora en encontrarlo, o dos días de más, en fin. Pero yo lo he leído. Estamos en el siglo XVIII, tiempo de inteligencia, tiempo que continúa el pensamiento de moda, está el poco de moda o los conflictos, una señora, no recuerdo de qué tendencia, que es un hijo sensibilizante, o que decía que ella estaba convencida que Dios se lo sería mucho antes de enviar al infierno y no daño de cambio. Imagináis, ¿eh? Hoy leíste eso, voy a ver. Ha habido muchas cosas así. Esto lo encontramos en el Evangelio, en las diatribas de Cristo. Redescubrir el Evangelio y hacer sentir la... Por ejemplo, le dice a su hermana, que tiene envidia de ella porque ama tanto, y le dice, oh, mi querida hermana, si no me entendéis, si dura mi comprensión, si no me entendéis, es porque soy un grande amo. Es porque eres una alma demasiado grande. ¡Qué maravilla! Como que eres una alma demasiado grande, no entiendes el camino. Santa Margarita apenas dice nada, porque es su profecha. Si no lo mira bien, ¿qué es Santa Margarita? De profeta. Porque lo que ella dijo, la Iglesia Ortodoxa dijo, una profeta Santa Juana de Arco y Santa Catalina de Siena, además de ser doctora, y luego el Papa a Roma otra vez. Y como es profeta, pues, esta Sor María del Divino Corazón, ¿no? De los pastores que convenció a León XIII de Santa Catalina de Siena, profeta va a los fácil. Está haciendo la estación de Papa, pero Papa no quiere dar la mano. Esto hay que tocarlo por aquí. ¿Sí? bien, yo se prevé. Voy a terminar con una cosa. A ver, por aquí hay un libro. Fijaos bien, qué cosa. Esto está traducido del latín y fragmentariamente reproduce la positio del doctor. Positio no es un escrito en favor del doctorado, sino un escrito que recoge todas las datas como para que se plantear un status questioning, ¿sí? Si puedo votar, sí o no, ¿sí? Pero aportar datos sobre el status de cuestión, sobre la doctorabilidad de la cuestión, precisar la cuestión. En esta posición se cita muchas cosas, pero también se cita el impacto que Santa Teresita ha tenido en el mundo moderno, la atención que le han prestado escritores y pensadores, luteranos o ortodoxos, como un testimonio de que es una razón por la cual su doctorado podría tener una misión ecuménica de atraernos la unidad de los cristianos. Argumentando esto, se cita en lo suplo y su verbo, se cita a un autor ruso, Merejkovski, el cual yo he leído cosas, sobre todo leí literalmente una historia de Alejandro I, el padre ruso, una batalla de las batallas de Juan Perón. Es un ortodoxo parecido de mentalidad de los Dostoyevski, ¿no? Y este Merejkovski da un argumento que puede ser continuado el doctorado, sino que dice que Santa Teresa de Lisieux, que ya no era, brilla como un genio de la fe católica cristiana, este texto lo cita el arzobispo de Valle, el general de los carmelitas, el Guido Che y el Simeón Portugués.